pie allá, parece que hay algunos lugares por aquí adelante, me dijeron. Eso sí todavía hay. Pero los que están de pie, atrás. Gracias a Dios que estamos siempre rebosando, ¿verdad? En número y en alegría. Gloria a Dios, gloria al Señor. Oyeron y vieron, los proyectos no son todos, son unos para la etapa que viene. Sea usted parte de esta etapa para colaborar en las formas que el Señor le indique. Esta noche vamos a estamos dando la bienvenida al hermano Manolo, y a, anciano en la iglesia de San Marcos, hermano Luisito Morales. Está por ahí, ¿verdad? Sí, Dios te bendiga, varón. No sé si te habían dado la bienvenida, pero aquí estamos dándola esta noche. Esperamos desplegar muchas actividades, no el año entrante, este año. Vamos a abrir la escritura en capítulo 15 del libro de los Hechos. Gracias, hermano. Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y vamos a orar después por las necesidades. Tenga listo el capítulo 15 de Hechos, del verso 14 en adelante. Simón, mejor leámoslo de una vez. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todas las gentes que son llamadas o llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber esto, todo esto, desde tiempos antiguos. Amén. Padre, bendícenos esta noche, bendice las peticiones a los peticionarios, más bien en el nombre de Jesús. Que sea hecha tu obra, así como allá en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Vamos a ver tres participantes del avivamiento. Estamos hablando de avivamiento. Y no un avivamiento en los cielos, que ya todos son vivos. Y avivamientos donde hay medios muertos. Donde hay vivos no hay avivamiento, ahí están vivos. Pero en este pasaje hay tres grupos que se nota. Primero, en el verso 14, Dios, habiendo visitado a Israel primero, y habiendo sacado de Israel un remanente de gracia, o sea, judíos que hoy se convierten y que son parte de la iglesia, entonces los judíos pensaban en un principio que ellos eran los depositarios exclusivos de la visitación de Dios. No podían creer que un gentil fuera parte de eso. Podían acercarse, podían hacerse prosélitos, pero nunca ser hijos. Entonces, de repente, Pedro les contó cómo Cornelio, que era un pagano, era un soldado romano, se había convertido a Cristo. Pero eso no era lo extraño. Lo extraño es que el Señor le dijo a Pedro que llevara testigos de lo que iba a pasar, judíos. Entonces llegó el grupo de judíos que jamás hubiera entrado a una casa gentil. Entonces llegó el grupo de judíos encabezados por Pedro, extrañados de que el Espíritu Santo les hubiera dicho que entraran a una casa de paganos. Pero lo más sorprendente fue que cuando el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, ¿no? Los judíos nunca imaginaron tal cosa. Empezaron los gentiles de la casa de Cornelio a hablar en lenguas. Y entonces, lo extraño para ellos fue, ¿cómo? También ellos, los gentiles, hablan en lenguas igual que nosotros, dijeron. Lo voy a leer, porque esa fue la sorpresa, ¿no? Como que Dios iba a tomar un pueblo de las gentes. aparte de los judíos. Mire, dice 14, relatando Simón cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo, vamos a ver, un pueblo para su nombre. Entonces se iban a llamar también cristianos, así como los judíos. Entonces dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, porque volveré a reedificar luego de eso el tabernáculo de David. Ahora bien, note usted que el tabernáculo de David fue hecho al ser instituido, no al ser restaurado, al ser instituido, era solo de judíos. David no danzó con gentiles. David levantó el tabernáculo que Dios le dijo que lo levantara, de alabanza, de adoración, de todo lo que había entre los judíos, los sacerdotes, todos los que estaban ahí eran judíos, inclusive David. Pero en la restauración del tabernáculo de David, una vez que haya sucedido la primera parte es que escogió un remanente judío al venir el Señor, porque no lo rechazaron, los que lo rechazaron lo dejó afuera. Pero tomó un remanente judío y luego tomó un remanente gentil y los juntó. Eso se llama la iglesia, que está compuesta de cualquier raza, inclusive judíos y gentiles. Una vez que estaba hecho eso, nota, entonces van a haber ya dos pueblos participando, los judíos y los gentiles, pero no como pueblo los judíos, ni los gentiles. No habría pueblo especial, sino que judíos, claro, de Israel, gentiles de cualquier raza. Y al juntarlos, se iba a saber entonces que la iglesia no iba a estar compuesta solo por judíos. Esa fue la sorpresa para ellos. Cayó la pared intermedia, tanto hablaban en lengua los gentiles como los judíos. Claro, los judíos se sintieron incómodos, porque resulta que los que tenían tantas restricciones como eran ellos, que no comer carne de marrano, que no comer esto, que no comer el otro, y los gentiles que de todo comían, resultaban hablando lenguas todos. Era como para que los judíos dijeran, bueno, ¿y para qué tanta exigencia con nosotros si estos entran con carnitas cualquiera y están hablando en lenguas igual que nosotros? Mejor comamos de todo. Y se formó aquella polémica en Israel. Esto quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo, al llegar a los judíos y a los gentiles y a cualquiera, le libera de restricciones legales, legalistas. Por eso es que en esta página se escribe, no le pongan cargas a los gentiles, y ni ustedes las aguantaron, judíos, ¿para qué se las quieren poner a los gentiles? Bueno, el punto no es ese, ya vio dos grupos que se unieron, pero ahora va a haber otro grupo, el grupo que cuando se levante, se restablezca el tabernáculo de David, antes de que venga el Señor. O sea que es en el tiempo en que se va a empezar el avivamiento. Por eso se está ensayando ya la alabanza libre. Aleluya. ¿Por cuántos siglos la iglesia pasó muda, hermano? La iglesia pasó que no palmeaban, que no danzaban, que no hacían nada, porque decían que esa no era la manera de adorar a Dios. Solo David lo había hecho siglos atrás. Pero luego el Señor dijo, ahora voy a restaurar el tabernáculo de David. Va a pasar ahora, dice, que la nueva nacionalidad cristiana va a adorar como David. Gentiles y judíos danzando. Gloria a Dios. Aleluya. Gentiles y judíos hablando en otras lenguas. Gloria a Dios. Yo me imagino que en un principio los judíos que se sentían dueños de la finca decían: ustedes gentiles, siéntese aquí. Y ustedes, nosotros los judíos, nos sentamos aquí. Y se sentían ellos cristianos de primera y los otros cristianos de segunda. Pero cuando el tabernáculo de David se vaya a restaurar, y ya, desde ya se está restaurando, no hay distingos. Por eso, en un principio nosotros pensábamos que era muy bueno sentar a las mujeres de un lado, a los varones del otro lado. Mire, era nada más porque se formaban parejitas besuqueándose, hermano. Pero pensaron que era discriminar a las mujeres de los hombres. No, esa no fue la intención. Por eso cuando los diáconos no entendían al principio, ahora ya lo entienden muy bien. Al principio no entendían bien la intención. Una vez venía una pareja de casados, muy atentos, muy amorosos entre sí. Y allá en la entrada los agarró, un diácono agarró al varón y una diaconisa agarró a la varona y los separaron. Y le dijeron: usted para allá y usted para allá. Se fueron, hermano. Porque creían que era prohibido. No, ni distingo, miren, varón ni hembra, para el culto, para la adoración, varón y hembra es lo mismo. Las mujeres hablan las mismas lenguas extrañas que nosotros los varones. Oiga, las va a ver, solo que con una voz más finita. Y para alabar y adorar y que profetizar y todo, hasta más adelante que nosotros salen las mujeres. Gloria a Dios. No se oyen amenes de los varones, ¿verdad? Muy bien. Ahora note usted, eso no es todo. Hay otro pueblo, otras gentes, que ya tienen el nombre de cristianos, pero que no están con nosotros. No me refiero a los muertos, me refiero a gente que todavía no ha ingresado a la iglesia visible, a la iglesia aquí en la tierra. Quizá con el perdón de ellos, ¿verdad? Quizá están todavía en una cantina, quizá todavía están por allá, que no saben ni qué están haciendo. Pero dice que ese pueblo, dice, es el que se llama el resto de los hombres que van a tener el nombre, los llamados por mi nombre, dice Dios, hijos de Dios, pero que todavía no están en ejercicio. No sé si cómo me explico. Puede ser que usted esté deseoso ahora, me imagino que así es, de estar aquí oyendo la palabra, pero ya hay otro que va, ya tiene el nombre allá arriba, pero que todavía no viene, todavía no sabe que tiene que recibir a Cristo. Bueno, ya está de hecho, porque los escoge desde antes. Aleluya. Y después van a decir esos que van a venir de última hora corriendo, van a decir: ¿cómo no lo supe antes? Ay, yo no sé cómo aguantaba, pero ahora están allá muy contentos. Pero cuando vengan en el avivamiento van a venir corriendo, hermano, corriendo a meterse, porque tienen el nombre de Dios. Yo lo voy a leer. Ese es el tercer grupo. Ya le dije dos: judíos, gentiles, juntos. Muy bien. Pero ahora oiga, después que se les reedifique el tabernáculo de David, antes de que venga el Señor, por supuesto, que se reedifiquen las ruinas y los levante de nuevo, dice el verso 16. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué va a ser ese avivamiento? No va a ser un avivamiento de los vivos nada más, o sea, de los que estamos aquí adentro, porque quiera que no, ya estamos vivos, ya hemos pasado de muerte a vida. Pero hay otros que ya son pueblo de Dios, pero no han pasado a formar filas. Lo voy a leer. Porque todo este levantamiento del tabernáculo de David, verso 17, es para qué. Léalo. Para que el resto, los que no están con nosotros, pero que van a ser del Señor. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor. Cuando vean el avivamiento, cuando vean el impacto, ese tercer grupo se va a venir para Dios. ¿Dónde está ese grupo? Diseminados en el mundo. Algunos hasta charamileros. Sí, hermano. Otros presumiendo de ateos y de renegados. Acuérdese si no, usted también en alguna de las formas que le acabo de mencionar era de ellos. Porque no entendimos al Señor instantáneamente. Aparte es que por gracia nos lo revelaron, pero todavía lo estamos tratando de entender. Un aplauso para él. Gloria a Dios. ¿Para qué será el avivamiento entonces? Para que el resto, que son nuestros hermanos, busque al Señor. Y claro, no lo van a buscar en la modalidad de inercia, de anemia espiritual, no lo van a buscar en la modalidad tradicional, todos solemnes, aburridos. No. Ellos van a encontrar un avivamiento de tabernáculo de David. Ellos van a entrar de una vez danzando desde la calle, hermano. A nosotros nos costó mucho aprender eso, ¿verdad? Pasamos años sentados que no sabía el predicador si estaban dormidos o estaban despiertos. Pero ahora sabemos que el avivamiento es que ni el cuerpo se queda quieto, hermano. Aleluya. Las hermanas y los hermanos que se están convirtiendo de última hora, de una vez hasta la cocina se van, hermano. Acabo de llegar a un lugar aquí en el norte de México, que le está sonando la hora de avivamiento a México. Llegué a una casa y el joven, era una pareja de esposos, muy adinerados, hermano, porque la novedad en el pueblo era, en ese pueblo era que, ¿cómo se habían convertido esos teniendo tanto dinero? Y los llegaron a retener los que los tenían antes. No a ellos, sino a lo que tenían. Pues fíjese que a mí me invitaron, me dijeron, lo vamos a poner, hermano, en casa de unos hermanos nuevos. Dije yo, pues muy bien. Dije yo, bueno, por lo menos nos van a dejar dormir, porque cuando no son muy nuevos, preguntan de todo y no le dejan dormir a uno. Bueno, dije yo, voy a ir a descansar. Y llegué a la casa, una casa lujosa. Le dije, tanto que le dije yo al hermano, hermano, qué linda casa tiene usted. A mí me dijeron que me iban a poner en un hotel, pero este es de 5 estrellas. Ah, pues es su casa, hermano, su casa. Pero ¿sabe qué fue lo que me asombró? Tenían un año convertidos. Preguntaban como viejos cristianos. La esposa me dijo, ya que vino aprovechando, como que dice, ya que viene a descansar. Y la hermanita, jovencita, llena de comodidades, dejó a su familia. Y tampoco quería el evangelio ese que había abrazado a su esposo, este evangelio. Le dijo, no. Pero cuando vio el cambio de su marido, cambió ella y dijo, también yo me voy para adentro. El marido tenía un año y ella tenía 6 meses de convertida. ¿Y sabe qué me preguntaba? Me dice, mire, hermano, fíjese que yo siempre he tenido y mucho interés en leer el Cantar de los Cantares. Dije, ¿Cantar de los Cantares? Eso es difícil. Y me dice, mire, esto de la doncella no será tal cosa, hermano. Y decía yo, ¿y esto otro no será tal otra cosa, hermano? Y esto no se, y estaría marginado todo el cantar de los cantares. Y dije, ¿y quién está enseñando eso, hermano? El Señor, me dijo. Hermano, se lo digo delante de Dios. Ya no le platiqué de lo que le iba a decir de cantares, sino que oí que me iba a decir ella. Así como lo estoy oyendo. Y luego llegaba el esposo, me decía, ay, mi mujer ha crecido más que yo, me decía. No, ya lo vi, le dije. Pero el hermano era el más activo, hermano. Llevando sillas, encaramando, tenía un carrito, uno de sus carros así, con un montón de gente encima, que no sabía ni cómo meterse al carro, ahí lo llevaba para la iglesia, hermano. Él era el motor y la mujer era la boca. Mire, hermano, cuando salí de ahí, yo dije, me enseñaron estos hermanos. A la hermana le dije, mire, hermana, le dije, no sea parte de Dios. Usted va a ser un vaso. Es que usted sabe, sabe tanto, le está iluminando tanto el Señor, que no me lo va a creer. Le dije, usted me ha dado pasajes de cantares que yo no había visto. Ay, hermano, me dice, y mire, ¿y por qué no vemos de Nehemías? Ay, hermanas, ya son las 2 de la mañana. ¡Aleluya! Pasamos toda la mañana del día siguiente enseñando. Y la que más preguntaba era la esposa. Y luego el esposo me dijo, ay, hermano, ¿por qué será que yo no pregunto? Pero me interesa, me decía. Pero la señora hablaba por él. Ahora, fíjese, hermano, regresé otra vez, ahorita que llegué a México, ya está la invitación que regrese, pero no solo para ahí, ¿verdad? Porque tal el interés, hermano. ¿Por qué? Porque el resto de los hombres que tiene que venir está botado afuera, no hay quien la atienda. No hay quien les explique, hermano. ¡Qué cosa! Por eso tenemos que ser avisados, llenos del poder, llenos de la iluminación del Espíritu. Yo nunca he encontrado una iglesia de este tamaño, una iglesia no muy grande, en el norte de México, con tanta hambre. ¿Sabe? Con el perdón de ustedes, hermano. Le dije, pero ni allá en la central me preguntan lo que ustedes me están preguntando. Me hablaba, ¿y qué si después descubrí que se había convertido en una psicóloga, que se había convertido en una no sé qué y una no sé cuánto? Entonces, ahora estaban asombradas del Evangelio. Pero un Evangelio que tiene la explicación a esos misterios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En 6 meses una mujer hablando de cantar de cantares. En 1 año gente de ahí, hermanos de la iglesia, hablando, ¿y qué pruebas? Hablándome cosas que yo decía, ¿pero de dónde las sacan? El Espíritu Santo está enseñando. Había una hermana viuda, hermano. Una hermana muy, muy, muy, muy dirigía y quería, se miraba que quería estar en todo. Y pregunté, ¿quién es esa hermana? Es la viuda de un policía de ¿cómo se llama? Es de carreteras, sí, de tránsito, que lo asesinaron, recién casada ella. Pero fíjese qué cosa. Entonces le digo, ay, hermana, yo no sabía que usted era viuda y cómo murió su marido. Entonces me dice, mire, hermano, me dice, yo me he quedado sola para el Señor porque mi marido me estorbó todo el tiempo esto. Y cuando ya estaba yo para, ya no aguantaba, me dice, la noticia que le pidió no sé qué, a no sé qué, al que iba en la carretera y sacó, parece que es fácil por allá, sacó la pau, lo mató. Y desde entonces se quedó libre para Dios. Y me dice, ¿y cómo no voy a glorificar a Dios si ahora soy libre? Dice, ahora yo entrego esto, entrego lo otro. ¡Aleluya! Pero oiga lo interesante. A la par de ella estaba una que parecía que eran dos, no una, la hija. Ahí, con su mantilla, y levantaba sus manos y le digo: mire, hermana, ¿y cómo ha hecho usted para mantener en fe a su hija? Hermano, me dice, ¿no se recuerda cuando usted lo conocía ya no sé dónde? Ah, pero que se había crecido la hija mucho, pues no la reconocí. Ah, sí, aquella jovencita que llevó, sí, me dijo, a ella le daban ataques a cada media hora desde que se murió mi marido. Se quedó muy, muy, bueno, impresionada, qué sé yo, y le daban ataques y ataques, y el Señor la sanó. Ahora mi hija solo quiere del Señor, y se le fueron los ataques. Hagamos fe, hermano. Yo le estoy contando esto porque en otras partes están pasando cosas todavía más altas que las que nosotros vemos. Ahí fue donde, en ese lugar fue donde el pastor, a una distancia corta de ahí, en Monterrey, el pastor vio resucitar a aquel que se ahogó en el río, cuando los bautismos que le conté la otra vez, que el Señor, el Espíritu de Dios le dijo, dile a ese como a Lázaro, al cadáver, hermano, de 25 minutos de estar ahogado bajo el agua, y le dijo el Espíritu Santo, sácalo, ahí está. Y lo sacaron de los pies así, y lo pusieron afuera. Un drogadicto que recién se había convertido, que les exigía que lo fueran a bautizar, y que lo fueran a bautizar, y como hay crecientes ahora de ríos por allá, se metió el drogadicto ese a saber cómo estaría de emocionado, y se llevó la corriente y se ahogó. En vez de bautizarse, se ahogó. Pero el Señor le dijo, háblale como a Lázaro, un pastor sencillo. Y entonces dice que extrañado le dijo, Félix, porque así se llamaba el que se murió, Félix, como le dijo el Señor que le dijera como a Lázaro, Félix, ven fuera. Así que estaba en la playita ahí, entonces empezó a echar agua, y agua, y agua, y agua, y agua. No sé si el agua se llamaba Félix, pero ahí iba el agua para afuera. Y se levantó. Pero hermano, si el avivamiento va a ser de ese calibre, es decir, multiplicado, pues, porque fue un caso. Pero con gente en esa iglesia que el pastor le daba ni qué hacer, hermano. El pastor de esa iglesia me preguntaba, me dice, me tienen loco, dígame esto, dígame el otro, ¿y qué les contesto? Y mi hermano, seminario para la gente y seminario para el pastor, yo ahí, no crea que vengo descansado cuando regreso. A veces no hay ni mi casa, hermano. Pero para eso me mandaron, si para eso estoy, y ahí me voy. Aleluya, y yo que me siento feliz ahí. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Comamos palabra, porque son los graneros de José para que revienten dentro de poco. Y van a tener comida hasta los que no tienen hambre. ¡Gloria a Dios! Bueno, yo voy a reedificar de nuevo el tabernáculo de David para que el resto de los hombres busque al Señor. No es, los meten una figura en una caja, un muñeco, y le ponen el nombre del hijo que se hizo cristiano y lo llevan a enterrar para que ninguno de la familia se vuelva a acordar de ellos. Y si tienen herencia, que generalmente la tienen, parece que ahí hay mucho dinero, se las suprimen, se las quitan. Y me han contado a mí cristianos allá, hermano, que los abuelos judíos, ni siquiera a los nietos, ahí los ven pobres, pobres ahí, que Dios no los desampara, pero los ven ahí pobres, no les dan ni siquiera una ayuda, hermano. Fíjense lo que están haciendo los judíos, del remanente. ¿Qué estaremos haciendo nosotros los gentiles? Unos colaboran, otros no colaboran, otros lo más probable es quién sabe. Yo me quedo asombrado, el 70% de la gente que está aquí esta noche, y cada noche de domingo, no puede venir en la mañana. Se están turnando. ¿Y cómo hacen para hacer turnos, hermano? Se avisan ustedes, miren, no lleguen, nosotros vamos a llegar la noche, ¿verdad que no? Si no, no cabrían aquí. Yo ya conté 3 turnos. Hay turnos de domingo en la mañana, hay turnos de entre semana, el viernes, y hay turnos del domingo en la noche. Y son turnos de 9,000 cada uno. Así está. Por eso la necesidad de eso que vio usted ahí. Para que los 3 turnos nos juntemos y vengan otros 3 turnos. Ahora, calcule usted cuántos están oyendo este evangelio si se transmite por radio y por televisión. ¿Cuántos cree usted? Y hay hermanos que tienen en otras áreas millones oyendo el evangelio. Me refiero de la misión Elim. A donde quiera que yo voy, ¿sabe qué? Me dieron el susto esta vez que salí, hermano. Un hermano me dijo, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal? Le digo yo, todo así. Digo, ¿quién será, verdad? Ay, me dice, hermano, ¿se acuerda cuando usted contaba no sé qué? ¿En dónde? Le digo yo. En un cassette, me dice. Ya ni me acordaba yo lo que había dicho. Recuérdemelo, hermano, le dije. Porque ellos tienen que hacer saber desde cuándo. Y me hacen las preguntas de saber desde cuándo. De paso que a veces no graban bien los hermanos, con el perdón de los grabadores. Pero me dice un hermano en una iglesia allá en los Estados Unidos, me dice, hermano, mire, me quisiera contestar, fíjese que en el cassette que me vendieron ya no estaban las respuestas, me quiere contestar ahora. Y yo me quedo del lado. Yo estaba en San José de Costa Rica con mi esposa, fuimos esa vez. Tal vez ella se recordará de esa hermana. Llegamos a una casa donde nos hospedaron. Y entonces llegó mucha gente allá a esa casa porque iba a empezar las reuniones el lunes y no sé qué. Y entonces nosotros llegamos a hospedarnos ahí con él. Y entonces estaba yo sentado hacia afuera y entonces en una banca así estaban 2 hermanas. Yo no sabía, ¿verdad? Ni las conocía. Entonces le dice la una a la otra, ay, hermanita, le dice, ¿no has oído vos las transmisiones? No sé cómo hablan allá. Las transmisiones de Guatemala. Paré la oreja yo. Mirá, le dice, fíjate que yo hasta quisiera juntar unos mis centavitos para ir a Guatemala. Uno que predica ahí en Guatemala, ¿cómo lo quisiera yo conocer? Bueno, me estoy echando flores, ¿verdad? Pero oiga. Y yo paré la oreja, más. Dije yo, ¿y ahora? Entonces dice, ¿cómo quisiera que el Señor me permitiera conocerlo? Porque vieras, oigo los mensajes, y hasta me quiso como imitar la voz ahí predicando. Y le dije, yo soy, le dije atrás. Y la hermana se puso, hermano, de la provincia de Guanacaste, Costa Rica. Cuando supo que yo iba a llegar por algún lado por ahí, se fue desde Guanacaste. Y no sabía que allá atrás estaba yo. Y una hermana de aquí, que antes hablaba en radio, porque no sé ahora, ya no se pudo. Iba en la camioneta. Y a lo mejor está aquí la hermana y para que vea que estoy repitiendo la verdad. Entonces la hermanita iba decepcionada, porque le habían dicho en la radio en aquel tiempo que había ciertos requisitos y que el español de ella era un poquito, bueno, no muy fresco, ¿verdad? Y que ya no podría hablar por la radio. Y que mejor iba triste. Entonces le dijo, Señor, le dijo, por lo menos si tú me dijeras, y la camioneta, ¿verdad? Si tú me dijeras que a lo menos serví por un tiempo hablando de ti, con mi mala gramática, le dijo ella al Señor. Entonces le dijo una hermana, una persona que iba en la camioneta, oiga usted, señora, por supuesto que ella solo iba pensando, oiga usted, señora, ¿no sabe dónde queda la radio tal? ¿Por qué?, le dijo ella. Porque yo quiero conocer a una hermana que predica, que cómo me edifica esa hermana. ¿Y cómo se llama esa hermana?, le dijo. Fulana de tal. Yo soy, le dijo. Véngase, voy para la radio. El Espíritu de Dios una vez habló a mi corazón y me dijo, porque estaba yo triste, a veces uno ara como en el mar y le salen las cosas al revés, le cae la estantería encima, ya no hay ni dónde meterse, y solo uno y su almohada saben todas las cosas. Bueno, en una de esas tristezas que da, hermano, porque da tristeza, a veces lo escupe a uno el que come en la mesa, a veces lo escupe a uno el que come en el mismo plato. Y estaba yo triste. Y entonces el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me dijo, si los cristianos supieran todo lo que yo hago por medio de ellos, si lo supieran todo, ¿quién los aguantaría en la tierra? Se hincharían. Por eso no lo saben todo. Solo les doy a conocer algunas cosas que hacen. Pero ¿qué cosas hará el Señor que no nos damos cuenta, hermano? Es como que usted y yo salimos por la calle y hay milagro tras milagro, porque el diablo anda detrás viendo cómo nos desayuna, almuerza y cena. Y si no lo logra es porque alguien le dice, espérate, Satán. Milagro tras milagro, y milagro cuando sale, milagro cuando entra. ¡Aleluya! Aunque le pasen cosas que a usted lo dejan perplejo, Dios hace que todo eso le redunde en bien, así como lo oye, hermano. De tal manera que nosotros podemos decir en esta noche, démonos a lo que viene, porque si nosotros quitamos la paja del trigo en nosotros, dice que seremos como la boca de Dios. Mire qué cosa. Si quitares lo profano y lo vil de lo real, dice a Jeremías, serás como mi boca, le dice al profeta. O sea que nosotros no podemos hablar toda la nitidez que Dios quiere darnos, porque nosotros no quitamos los estorbos de nosotros. Por eso, en esta noche, hermano querido, aquí creo que no hay judíos literales. Entonces no vamos a tomar ese grupo, ¿verdad? Tomémoslo como iglesia. Usted es, sea gentil o sea judío, es iglesia. Entonces tome la carga de darse a la restauración del tabernáculo. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busque a Dios. No para gozarse usted, ni para gratificarse usted, ni para darse sus placeres espirituales usted. Porque ¿sabe qué va a venir, hermano? Si uno no hace como Dios dice, lo que sucedió en Jerusalén. Los discípulos estaban felices y contentos, hermano, pero si las maravillas estaban sobre ellos. Pero los de Samaria, ¿qué? ¿Y los de Judea, qué? ¿Y los de Galilea, qué? Ahí en Jerusalén, felices. Mire a Pedro, hermano, subió al monte alto, ya no quería bajar, y que los de abajo se los llevara el diablo con corbata. ¿Qué pasó? Que vino una persecución a Jerusalén, dice. Y allá fue a parar Felipe a Samaria, allá fue a parar el otro a no sé dónde. Menos mal que no iban resentidos y predicaban a Cristo a donde quiera que iban. Y el avivamiento se esparció. Así que no me vaya usted a interpretar mal, pero nosotros queremos solo que nos inviten con gastos pagados, con tarjeta de crédito, con todas las comodidades. Está bien si las pueden dar, pero ¿sabe cuáles van a ser las invitaciones de última hora? Que lo van corriendo y usted va a parar a la Patagonia, hermano. Le decía el otro día a un hermano que estaba nostálgico, con eso voy a terminar. Nostálgico está el hermano. Dice, ay, hermano, Si a mí me llamara el Señor así como a Pablo, que le hablen, que le aparezca. Ay, hermano, no, que a mí ni me hablan, nunca me hablan. Por eso yo no me levanto. Bueno, y le dijo, ¿usted cree que todos los llamamientos de Dios son como los de Pablo? Ah, no, pero así sí. Bueno, mire, le dije, un día tocaron la puerta de un joven que estaba buscando a Dios, sirviendo a Dios. Era intachable. Ya lo vi identificar. Y Dios quería usarlo, pero lo quería usar en Babilonia. Fíjese bien, porque había remanente israelita en Babilonia. Tocaron la puerta soldados de Babilonia. Lo apresaron, y no creo que le hayan hecho con cariño. Lo amarraron y lo arrastraron y lo sacaron. Y lo fueron a tirar como esclavo a Babilonia. Perdió la familia, perdió la comunión con su gente, perdió todo su país, ¿no? Allá va arrastrado y ya va a parar a Babilonia, y cuando ve las bailarinas que le pasaban haciendo así, y a los hombres con cara de tapir y de no sé qué. Bueno, y él estaba, hermano, de una aldea, es como saltar de una aldea a ir a Nueva York. Y dijo, ¿y ahora qué hago? Dijo, aquí llueven las tentaciones. En mi casa no habían tentaciones. Aquí llueven las tentaciones. Y le pasaban las bailarinas por ahí. Porque esa era la costumbre de Babilonia. No crea que estoy inventando. Entonces Daniel dijo, no me voy a contaminar, dijo. Y Dios lo elevó. Y trató con el remanente de Israel por medio de Daniel. Pero oiga, ¿le gustaría un llamamiento así? Ah, como que no me entendió, ¿verdad? No se oye, padre. ¿Le gustaría un llamamiento que lo llevaran arrastrando? Es llamamiento también. Porque si no, no hubiera salido de su casa para ir a Babilonia por su cuenta. ¿No ve que Jonás tenía que ir a Nínive por su cuenta? No quiso. Lo tuvieron que arrastrar bajo de agua. Ahora, oígame esto y termino. Quiere decir entonces, hermano, que Dios va a emplear muchas maneras de llamarte. Mejor si le hacemos caso ya. Mejor si le atendemos ya, porque si ya estamos en la lista, si ya te puso el ojo, solo falta la bala. Mejor que te operen con anestesia ahora y no sin anestesia después. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Usted sabe, hermano, que la palabra escrita en la Biblia, certificada con la sangre de Cristo, ¿es la palabra de Dios? ¿Sí o no? Pero ¿qué decimos nosotros? Dice, si oigo en una voz que me diga, ve a donde me dijera, dice, yo iría, dice. Voz. Quiere decir que ellos valorizan una voz más que la palabra certificada que te dice, ve hoy a mi viña. No es tan palabra de Dios el ve hoy a mi viña que una voz audible. Hasta más segura es esta, porque esta otra puede ser cariño del hermano, o que quiere salir de ti, ¿verdad? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Me está explicando, hermano, o no? Ah, no, si Dios me hablara. ¿Y no te está hablando aquí? ¿O no? ¿O no te salen lágrimas cuando Dios te toca por su palabra escrita? Ah, es que solo nos gusta Jehová. No, ni siquiera Jehová. Nada me faltará. Salmo 23, verso no sé cuánto. Nada me faltará. Y cuando les empieza a faltar, dicen, bueno, ¿y entonces? Pero no leen el Salmo completo. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Toda la primera pregunta, ¿será tu pastor? ¿Y Y luego dice, bueno, es mi pastor, entonces me va a llevar solo por aguas de reposo. No, te por valles de sombra y de muerte. Solo que te dice él, mira, vas a andar en valles de sombra y de muerte, pero yo voy a bajar contigo. Dichoso, feliz aquel que cuando está en el valle de sombra puede alargar su mano y el Señor va ahí. Por eso decía David, yo sé que no seré conmovido. Estaba en una explosión de saber de qué, hermano. Pero yo sé que no seré conmovido porque estás a mi diestra, lo sentí ahí. Yo le voy a pedir permiso para finalizar con el ejemplo que no se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar. Hasta que me vaya con el Señor. De mi hijita chiquita, creo que fue la blanquish, la chiquita, la anterior a la chica. Estaba dormidita. Mi señora se debe acordar de eso. Y ¡ah! A la medianoche, bien oscuro. Y entonces la chiquita que estaba con su cunita ahí, ¿qué te pasa? Le dije, yo desperté primero que mi señora. ¿Qué te pasa, mijita? Ah, ahí está papá. Saber qué pesadilla tenía. Pesadillita, ¿verdad? Pero pesadillita. Ahí está papá. Sí, mija, aquí estoy. ¿Quieres que te encienda la luz? No. Solo deme su mano. Porque dudó que estuviera yo ahí, ¿verdad? Y alargué yo mi mano. Yo agarré la manita de ella. Le dije, aquí estoy, mamita. Entonces ya no le importó la oscuridad, hermano. Porque yo sentí que poco a poco se aflojó la manita. Ella no quiso luz. Le bastaba con la presencia de su padre. Aleluya. Oh, qué maravilla, hermano, que aunque esté oscuro, oscuro, que no haya uno la salida, uno sepa que ahí está el Padre y agarra la mano. Aleluya. No te dejará ni te desamparará. Aleluya. No te dejará ni te desamparará. No se dormirá el que te guarda. Levante sus manos al Señor. Aleluya. Cójase de la mano del Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Reciba bendición. Está en valle de sombra. Está en un túnel. Solo cerciórese si el Señor está con usted. José en Egipto fue llevado a la cárcel injustamente. Y dice enseguida, pero Jehová estaba con él. Entonces se preguntaría uno, ¿por qué permitió que lo encarcelaran? Si estaba con él. ¿Por qué permitió que lo calumniaran? Si estaba con él. Porque estaba probándolo. Pero estaba con él. Porque de la cárcel salió para el reino. De la cárcel salió para ser el dueño del mundo, hermano. Porque le dio la prioridad al Señor. Aleluya. No pretendas, hermano, no pretendas que el Señor te bendiga como te quiere bendecir si no le das la prioridad. Aleluya. El Señor dice que hablaba conforme podían oír. Y a otros les dijo, conforme a tu fe te sea hecho. No les dijo conforme a mi poder, porque Él tiene todo poder. Podría permitir que no te hicieran daño, podría permitir que no te quitaran la casa, podría permitir esto y lo otro, que no lo hicieran, pero a veces lo permite porque te quiere enseñar que sin Él no podrás hacer nada. Por eso Cristo repitió las palabras del Padre: sin mí nada podéis hacer. Y muchos procuran hacerlo y les va mal. Aleluya. Oh hermano, cógete de la mano del Señor. Mire, ¿quieres hacer un acto de fe? Levanta tu mano derecha, como que vas a coger la mano del Señor. No necesitas tocarla, porque Él está a la diestra del Padre con su mano física. Pero puedes tocarla por la fe. Puedes alargar la mano de la fe para tocar la mano del Señor o el borde de su manto y recibir en esta noche la imposición de manos. Es para el cuerpo. La oración de fe es para el alma. Y la esperanza bendita es para el espíritu. Si el evangelio que tú tienes no te toca el cuerpo, el alma y el espíritu, pues estarás creyendo en un evangelio incompleto. Yo te predico con certidumbre de fe, con experiencia personal, que el evangelio alcanza para todos los compartimientos del hombre. Porque Cristo vino a redimirnos totalmente, totalmente, aunque lo va a hacer a su debido tiempo cada cosa. Nos vamos a levantar bien la mano, bien en alto. Padre, bendice estas multitudes que están creyendo en ti con todo el corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas. Bendícelos, llénalos, ilumínalos, que seamos parte del avivamiento del tabernáculo de David, para que seamos la alabanza en la que tú habitas y la perfeccionemos hasta el día que vuelvas y nos halles alabando al Padre, y nos halles adorando al Padre, y nos halles invocando tu nombre, y nos halles regenerándonos en el Espíritu, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya.